it don't matter if you're black or white. Canción que en los sencillos estaba en el puesto número uno por estos días en el 91. Y el álbum completo también estaba número uno en ventas, en donde permaneció durante 7 semanas. Vendiendo la friolera de 30 millones de unidades. El álbum se llamaba Dangerous. Lógicamente, la canción que le daba nombre al álbum también llegó a pegar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya les digo, 91, 92 y 93. Esos años, este álbum le dio de comer al Michael Jackson. Y en ese mismo álbum también incluyó la canción de Liberen a Willy. Recordando las travesuras de Michael Jackson en el año de 1991 y también en el 69. Con eso comenzamos. Bueno, son ya las 10 de la mañana con 43 minutos. Faltan 17 para las 11. Invitación 22-23-01-72. No se olvide. Apunte. Like the River Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother, love me like a mother, will you be there? Impressive. aspirations, in my violence, in my turbulence, through my fear and my confessions, in my anguish and my pain, through my joy and my sorrow, in the promise of another tomorrow. I'll never let you part, for you're always in my heart. Recordando esta fecha en la historia de los Jackson 5, cuando un domingo, en el 69, debutaron en televisión, y luego en el 91 Michael Jackson, en un día como hoy, llegaba al primer lugar en la categoría de mayores ventas en álbums. Y allí ese álbum le dio, gracias a los 30 millones de unidades que vendió, de comer durante el 91, 92 y 93, porque por lo menos nueve. La cosa es que un montón de los cortes de ese disco lo sacaron en 45 o en CD individual y pegaron mucho. Bueno, vamos a saludar a Nelson Moreno, quien nos envía abrazos, saludos y toda la cosa desde Norwalk, California. Excelente, gracias mil. Jemima Sea, feliz domingo, saludándote desde Hemet, California. Me gustaría escuchar Like Sister and Brother, si es posible, si fuese posible. Saludos también a Roberto Leiva, quien ya de una vez se autocomplace, pone en la página de Sergio a las 9 el enlace para que pusiéramos Ben, la canción que Michael Jackson, la versión que él interpretó en una entrega de los Oscar de la Academia. Bueno, Jemima estaba hablando de una canción que casi no se oye. Los Drifters la cantaron en el año de 1973, Like Sister and Brother, como hermanitos para andar disimulando, aunque en realidad nos tratamos como primos. Y a la prima se le arrima. It's such a small town girl. News travels faster than a sigh. Everybody wants to know about the next man's secret. So every time we meet upon the street, we've got to keep it. Sister and brother, we'll wave to each other. We don't want all the world to know we are really lovers. So we'll talk about the weather till we're alone together. And all the world will wait and die. And baby, there is only you and I. Sometimes it's hard to hide pent-up emotions we both feel. I wanna tell the world I love you, but I dare not say it. Until they let you go, there's only one way we can play it. We can play it. Like sister and brother, we don't want all the world to know we are really lovers. So we'll talk about the weather there is only you and I. Como hermanitos, el grupo The Drifters aquí en 1900 ayer. Y es hora de ir al teléfono, acaba de sonar, lo pusimos. Y no pasó nada. Digo, ya se había cortado, pero vamos a ver, vamos a ver, a ver. Ok, la línea está libre, 22-23-0172, para que usted no haga cola. Estamos también contándoles que ya faltan apenas 7 minutos para que lleguemos a las 11 de la mañana y eso es ya la vuelta final, porque la recta final la empezamos a las 11 y media. Bueno, también me acaban de llamar hace un momento y me dijeron algo que mejor no se los digo porque es irrepetible y hasta pena me da. Sin embargo, vamos a darle gusto porque yo creo que el piropo ese que me echó me lo hizo más que todo para que le pusiera esto, ¿eh? Porque te quiero. El grupo Dave Clark Five, una canción que fue incluida también en un homenaje que se hizo obra musical de Broadway que se llamaba Time, basada en la música de Dave Clark Five. Y allí esa misma canción, Because, fue cantada por Julian Lennon, el hijo de John. It's right that I should care about you. Try to make you happy when you're blue. It's right to feel. Y hablando de versiones, les voy a contar que cuando las cosas no son para uno, pues no son para uno. En el año de 1978, Marilyn McCoo, ex miembro de la Quinta Dimensión de San Francisco, sacó una cancioncita. Y esta cancioncita, pues, no le llegó a ella, a ningún lado. Era esta. Yo sé que de inmediato, al nomás escucharla, la van a reconocer. Marilyn McCoo. A few stolen moments is all that we share. You've got your family and they need you there. Oh, I tried to resist being last on your list, but no. Fíjense, eso pasó en el año de 1978 y no fue sino hasta 1985 que Whitney Houston se fijó en la canción y un día como hoy estaba en el primer lugar de popularidad allá en Inglaterra. Con la misma canción que a Marilyn McCoo no le funcionó, a ella fue su entrada en el otro lado del charco. Fue también número uno en los Estados Unidos. Lo intentó en el año de 1978 Marilyn McCoo con esa canción, no llegó a ningún lado y años después, en el año de 1985, Whitney Houston la llevó al número uno. Y hablando de canciones del número uno, les voy a poner una que por estos días, mes de diciembre, estaba en un álbum que acababa de salir, y ese álbum ocupaba el primerísimo lugar en lo que a ventas respecta. Y el grupo estaba feliz, feliz, feliz con su álbum doble que acababan de sacar, diciembre de 1975. El álbum doble se llamaba Gratitud. El grupo Earth, Wind and Fire, los tres de los cuatro elementos: tierra, viento y fuego. Les faltó el agua. Canta una canción. Sing a song.